Nuevamente el agradecimiento a quienes estén escuchando este programa, tanto en vivo como a través de las repeticiones que tiene a lo largo de la semana. Vuelvo a decir, no me canso de decirlo, en las radios amigas y colegas que nos permiten llegar a distintos lugares a través de sus señales. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía, no me mezclo en el montón, decir esclavos los que yo llevo. Vamos a ir a compartir la música de Zona Negra y recordando este tema, Sociedad Marginante, y luego la presentación de la banda Quirón. El tema es Luz en mi ser. Inyectando Metal, programa número 180. La sociedad nos pasa por arriba, inalcanzable a los ojos que la miran desde la miseria. Al costado de las rutas venden su cuerpo, matando la inocencia. Niñas que en su desarrollo acelera las matemáticas de la decadencia. Pero los cerrojos no pueden dejar afuera todo lo malo, sociedad marginante. Pobres con expresión, sufrimiento de alegrías baratas. Desde abajo intentan alcanzarlas. FM Ser Metal 99.5. En Ser Metal, más 549-297-243-1667. Tras el precio de las apariencias, Seguimos en Inyectando Metal. Escuchando de fondo musical a este tema que nos acompaña desde el programa número 101, perteneciente a Chehuelche, el tema Constancia. Realizando este programa con la pasión que tengo por la radio y también por el metal, y tratando de compartir y expresarme en palabras, siendo breve. Y estoy muy, muy contento de poder seguir realizando este programa. Realizado con pasión, vuelvo a decir, acá no recibimos nada para poder realizarlo al programa. Al contrario, ponemos de alguna manera plata de nuestro bolsillo para tener este gustito que uno se puede dar en la vida de realizar un programa de radio. Sin aportes de nadie, de ninguna parte. Porque ahora anda el murmullo de que si hablas a favor o en contra de alguien, estás ensobrado. Ensobrado quiere decir que te pagan por decirlo, lo que tenés que decir o quieren que digas. Nunca he corrido por esa suerte, así que me mantengo como estoy. Desde acá, cumplo otro sueño desde acá, desde mi tierra. Vuelvo a decir, disfrutando de esto que es, en mi caso particular, en mi persona, este sentimiento que hace muchísimos años me ha nacido, no es de ayer. Ni tampoco quiere decir que porque tenga muchos años dentro de un medio soy mejor o peor que alguien. Eso queda a criterio de cada oyente, si te tilda de bueno o malo. Esa es la libre elección de cada oyente, ¿no? Si está escuchando es porque algo de lo que estamos dejando en cada programa es recepcionado por este oyente, cosa que, vuelvo a decir, es lo primordial que un comunicador social tiene que, con el respeto que tiene que tener, ¿no? Al enfrentarse de alguna manera y hablar frente a un micrófono, siempre sabiendo que hay alguien del otro lado que necesita escuchar una voz y no que le sature los oídos con otras cosas, ¿no? Así que estoy muy contento, lo voy a seguir realizando el tiempo que pueda realizarlo al programa, de eso no queda ninguna duda. Y la pasión demostrada en palabras y en hechos, no simplemente en palabras, de realizar algo y tener una continuidad en algo que se encara, que por gusto o por elección también podría decirse. Así que me remito a lo que me lleva a realizar este programa, que es poder compartir este sentimiento por la música y nada más que eso, sumándole la pasión que tengo por la radio y no persiguiendo ningún objetivo en particular, sino simplemente lo que perseguimos es poder seguir manteniendo al aire esta propuesta radial, sin intenciones de entrar en debates absurdos muchas veces por parte de muchas personas, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones y tendrá su punto de vista en cada cosa, y es lo más importante, que nadie venga a decirte o inculcarte algo a la fuerza. Si no, no sos vos. Así que para ser uno mismo, uno tiene que tener el pensamiento libre y muchas veces cumplir con las palabras, cosa que muchas personas no lo hacen. Hablan nomás, hablan por hablar. La importancia que es hablar, pero siempre manteniendo el respeto, fundamental en cada ser humano. Y esto lo digo como mensaje de respeto, ¿no? Acá nadie hace nada porque quiere faltarle respeto a nadie. Todos son válidos. Porque si no hubiera oyentes, recalco esto, ¿qué sentido tendría realizar un programa de radio? Ninguno, por morbo propio. Y créanme que yo no tengo ninguna clase de morbo, mejor dicho, ya le cambié el sentido a la palabra. No tengo ningún morbo en el sentido de creérmela que soy superior a alguien, mejor o peor que alguien. Lo único que hay que tenerse fe en sí mismo para poder de alguna manera levantarte como ser humano. Y no todo es bueno en la vida, ni todo es malo. Saber que si uno se lo propone, puede salir de alguna manera de la situación que puede estar, sin depender de nadie, de uno mismo. Obviamente estará quien piense que nadie se salva solo. Obviamente, si vas en una embarcación con tantas cantidades de personas junto a vos, es posible que tengas la suerte de salvarte. Cuando el barco se hunde, ahí es el problema. ¿Quién ayuda a quién? En el buen sentido de la palabra. Vamos a la música mejor. No estoy acá para sermones baratos ni para intentar cambiarle la forma de pensar a nadie, porque no es mi intención. No utilizo un medio de comunicación para lavaje de cabezas ni nada. Eso quedará para otros. Yo en mi caso defiendo mi postura desde el primer día y sé dónde están mis principios y mis valores y dónde tengo que tratar de mejorar como ser humano ante el otro ser humano. Sabemos que nadie se salva solo, que siempre depende de otras personas para continuar en la vida. Así que dejamos este breve comentario que tenía ganas de compartir estas palabras, sin intención de ofender a nadie, por supuesto, no van dirigidas en particular a nadie. Simplemente emito lo que estoy pensando en este momento. Vamos a la música. Eso estoy pensando en este momento, ir a compartir la música y presentar bandas. Presentar bandas que quizás no las has escuchado o es el comienzo de, y valga la redundancia, de comenzar a seguir a esta banda. La presentación de las bandas Escarnio, el tema es Huelga. Luego la presentación del tema de la banda Impostor, el tema es El Hijo de la Serpiente. Pasión por la radio, pasión por el metal. En la protesta te voy a derrocar. El pueblo quiere solo su libertad. No se lo va a comprender. No se le va a romper la ley. Lo que importa mi represión es la contaminación. Por eso nuestros guerras civiles, los campesinos hacen su ley, los estudiantes sin represión y los obreros por su nación. Puedo, puedo, puedo, sí, puedo, puedo, puedo, no, puedo, puedo, puedo, sí, puedo, puedo, puedo, no. Se lo fue con la misión, los militares rompen la ley, con la profunda de represión, y les damos la inspiración. Nuestros amistos, guerra civil, los campesinos hacen su ley, los estudiantes sin represión, y los obreros por su presión. Estás escuchando Inyectando Metal, conduce Norberto Fernández. Bienvenidos a la hoguera. We'll be right back. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 180, realizándolo en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5. Como el primer día. El primer día, digo bien, tanto de la radio que salimos al aire el 13 de abril de 2019, seguimos manteniendo esta propuesta de radio en el aire, FM Ser Metal 99.5, sin cambios en cuanto a retroceder en algo, cambiar, porque no tenemos la cantidad de oyentes o no sabemos la cantidad de oyentes que tenemos, pero eso no es motivo para que bajemos los brazos y seguir siempre adelante compartiendo este sentimiento. Y no me voy a cansar de decirlo, y disculpas a quienes sientan que soy reiterativo en esto. Hago hincapié en esto que digo y lo sostengo hasta el momento, y seguiré, obviamente. Nada me va a obligar a cambiar mi sentimiento y mi pensamiento. El metal, yo creo que es una buena expresión para quien quiere escucharlo, ¿no? Y para el que no quiera escucharlo, bueno, hay muchas opciones en el dial en cuanto a lo local. Quienes quieran escuchar esto, obviamente el agradecimiento por estar ahí. Digo que esta radio va a mantener su línea, sea como sea, desde sus inicios hasta cuando dure. No vamos a cambiar por otro estilo, ni sumar estilos, ni nada. Nos arrancamos de esta manera y vamos a seguir de esta manera, creyendo en eso, que tiene que haber algo distinto en el aire. tratando de proponer algo distinto, obviamente sumándole programas en cuanto a la programación de la radio. Siempre vamos a estar para sumar, nunca para restar, en todos los aspectos de la vida cotidiana que tengamos. Desde mi simpleza como persona, me es muy grato compartir este sentimiento con quien quiera oír. Como dice una canción, quien quiera oír, que oiga. Y también la posibilidad de realizar este programa desde el 25 de mayo del año 2020, que vengo realizando este programa, lamentablemente por rotura de la computadora, no pude realizar tres programas en lo que llevamos en la cuenta de los 180, que fue por reparación y puesta en marcha de una computadora para volver, y volvimos, obviamente, por eso estamos y seguimos en el aire. Tres programas, descontando esos tres programas que no pudimos estar al aire en los inicios de este año 2023. Hasta el momento seguimos en la constancia de compartir este sentimiento por esta música y este sentimiento que en forma personal tengo por la radio. Siempre con el respeto necesario o correspondiente. Nunca van a escuchar de mi boca en el aire, espero que nunca suceda, algún agravio, algún insulto hacia una persona, porque sé lo que son valores y principios de cada ser humano. Y como dije anteriormente, debía escuchar los dos temas que escuchamos, no voy a cambiar. Obviamente, tengo que cambiar para mejor y mejorarme para ser mejor persona, no para ser mejor que nadie. Eso lo vuelvo a decir, lo recalco siempre. No me considero mejor que nadie. Desde mi simpleza como ser humano, intento en cada posibilidad que tengo, en este caso el día lunes, en vivo para San Martín de los Andes, dejar lo mejor posible en cada programa. Obviamente, con errores, con algunos que son no se pueden evitar, surgen. Obviamente, desde la simpleza de mi ser, de ser de persona, ¿no? No de ser más que nadie. De la simpleza del ser humano, de eso hablo. Vamos a ir a escuchar a estas bandas. Una se llama Secuelas. Es lo que va a dejar todo, ¿no? Secuelas. Esperemos que una vez por todas este país, este gran país, lastimosamente habitado por tanta gente que va a conveniencia por donde le conviene y cambian de la noche a la mañana, no mantienen una postura sino por odio a algo, rechazo. Obviamente no la estamos pasando nada bien. Yo, de mis años de vida que tengo, no recuerdo a ningún mandatario que haya cumplido con las promesas de campaña ni a llegar al gobierno, ¿no? Vivimos de postergaciones, de espejitos de colores baratos, vendidos por nuestros dirigentes, que para el bien de algunos y el desprecio de otros. Pero bueno, es lamentable. No queda otra que seguir batallando. No queda otra. Vamos con secuelas, el tema Bestias. Y Ángel Negro, el tema Ayahuasca del Diablo. Así continuamos en Inyectando Metal. No todo lo que brilla es oro. Ayahuasca del diablo. Así pasaba la música de Ángel Negro, el tema Ayahuasca del Diablo. Bueno, vamos a hacer la aclaración que, bueno, en la interpretación del oyente que nos está escribiendo acá, es un oyente de acá de San Martín de los Andes. No vamos a dar su nombre porque no puso quién es el que envió el mensaje, pero interpretó otra palabra que dije, nada que ver. Vamos a aclarar que yo dije ayahuasca. Vamos a, y le voy a hacer caso a un candidato que teníamos a presidente acá en la República, que si no sabes algo, googlealo. Y de hecho le hicimos caso. Tampoco sabía el significado, ¿no?, de la palabra. Ahí estoy buscando la parte porque tuve que leer bastante y para hacer un resumen de lo escrito, para no copiar y decir como lorito lo que está publicado, vamos a hacer un breve resumen. La ayahuasca es un brebaje originario, del Amazonas, con efectos alucinógenos. Es cada vez más utilizado en México como un tratamiento complementario para problemas de adicción, depresión y ansiedad, aunque su uso genera dudas entre los científicos. Bueno, acá dice que es una infusión y la cocción de las hierbas, ¿no?, del Amazonas, de la selva amazónica. Respondiendo al significado de la palabra y por ahí la mal interpretación de parte de la palabra, que en realidad no se escribe, no aclaremos que oscurece, Norberto, por favor, aclarando, ¿no?, que más allá de la interpretación de cuando pronuncio las palabras, a un oyente le llega de una manera y a otro otra interpretación. Agradezco el mensaje, muchas gracias por estar en sintonía y bueno, gracias por permitirme aprender también sobre el significado de las cosas. Pongo el pecho y mi razón, sin traicionarme, hago la mía. No me mezclo en el montón, de sin esclavos, los que yo llevo, los cuales mi padre me heredó. Desde mi tierra sigo adelante, cumplo otro sueño desde acá. Realizando este programa en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, la radio del metal en San Martín de los Andes. Este y cada programa que realizamos lo grabamos para pasarlo a compartir a lo largo de la semana con muchísimo gusto con las radios que nos permiten llegar a otros lugares y por ende a otros oyentes. Comenzando el día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, martes 18 horas en ginebrasradio.radio12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com, miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9, miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar, miércoles 0 horas en FM Opción 98.9, jueves 20 horas en electraradio.com.ar, viernes 15 horas en metalpr.com, viernes 17 horas en templariaradio.com, sábado 12 horas en Radionet 106.5 y radionetfm.esenvivo.com.ar, sábado 21 horas en avanzadametallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Intento de mi persona, para que no haya malos entendidos, tratar en lo posible de pronunciar, y vuelvo a decir, lo mejor posible, los nombres de los temas y las bandas. Si no es así la pronunciación o no es así la interpretación, pido disculpas para que después no hayan malos entendidos sobre lo que uno, o de la forma que uno se expresa. Vuelvo a decir que me intento cada día y me esfuerzo en eso de tratar de expresarme lo mejor posible. Vamos a ir con este tema de la banda Letal. El tema es Armagedón. Y luego la presentación del tema de la banda Kryptosis. El tema es Master of Sleep. Inyectando metal. Pasión por la radio. Pasión por el metal. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 180. Abrir y cerrar de ojos, ya estamos ingresando en la etapa final de este año. Hago mención porque justamente para dar paso al tema que vamos a compartir, que precisamente una banda se llama Decembre, así se escribe Decembre, no ir. El tema es Sleepwalker o Wilker. Después la banda Vice Daus. El tema es Here Riper. Así continuamos en Inyectando Metal. Yeah.

no quería dejar de pasar este agradecimiento desinteresado por el momento a Malena, una locutora de Bahía Blanca que sin costo alguno me ha grabado este spot. FM Ser Metal 99.5, donde el metal suena. Quería ser público porque soy una persona muy agradecida y no cuando solamente se me ayuda, sino en todo sentido. Obviamente estaremos trabajando en un tiempo no muy lejano, espero, para tener nuevas locuciones y sumar también al aire de la radio. Siempre hago hincapié en esto, que siempre vamos a ir con esa intención de sumar al aire tanto programas como artística y lo que esté a nuestro alcance dentro de nuestras posibilidades, siempre ir sumando a esta pasión que tenemos por la radio. Y vuelvo a hacer hincapié en esto, el respeto al oyente, a quien quiera escuchar, que oiga, como dice el refrán. Así que muy agradecido de poder compartir y llevar adelante este medio de comunicación. Vuelvo a decir, sin apoyo de nadie, económicamente, llevamos como tiene que ser, ¿no? Bien de abajo, nunca subestimando a nadie y nunca creyéndonos los mejores a nadie. Siempre manteniendo esa clase de respeto hacia los oyentes, tanto en este programa que estoy realizando en este momento, Inyectando Metal, como la programación de la radio. El intento de esta propuesta es compartir esta pasión, y vuelvo a decir, y lo van a escuchar muchas veces de mi boca, no puestas en ningún lado, sino me nacen desde mi simple ser. Vuelvo a decir y recalco eso, mi simpleza como ser humano. Y poder compartir esta pasión que tengo por la radio, esta posibilidad también que de alguna manera se me brinda, el poder realizar un programa de radio. El respeto hacia cada oyente que escuche tanto la radio como este programa. El saludo cordial y afectuoso como palabras de una persona que dirigía y llevaba adelante una radio, que siempre fue criticado, y más allá de las críticas, lo importante es mantener la marcha, nunca doblegarse a nada, mantener los ideales, el sentimiento, llámese así, por algo. Así que vamos a continuar con esta propuesta, Inyectando Metal, programa número 180. Esta pasión que esperemos nadie logre callar. Nadie, y me refiero a nadie, no hago mención a una persona en particular. Siempre vamos a alentar a cualquier emprendedor o que tenga un medio de comunicación a seguir, a batallar, porque ahí se demuestra la constancia de algo, el poder compartir un sentimiento, tanto como la radio, como un género musical y muchos valores. Obviamente, primero se es oyente de una radio y luego uno comienza con esto de proponer algo hacia los oyentes. Nadie comenzó en radio de la nada. Siempre estuvo del lado del oyente. Y hoy me toca estar, como hace muchos años, detrás de un micrófono. Y los años no hacen a la profesión de la persona, sino que cada uno debe mejorar como ser humano. Eso lo voy a recalcar siempre. Y no creérsela que uno es superior a otra persona. Nunca, nunca hay que creérsela. Más allá de tu posición económica o la posición que tengas, ¿no? En cuanto a lo económico estamos hablando. Nunca hay que olvidarse de los comienzos y tener muy presente los valores, sobre todo como persona. Y dentro de esos valores, algo fundamental para el ser humano es el respeto hacia los demás. Si uno quiere respeto, tiene que respetar también. Así que el respeto, nuevamente, vuelvo a decir, es fundamental en cada ser humano. Más allá del pensamiento libre que pueda llegar a tener o inducido también a pensar de otra manera. Vamos a continuar con la música, que es lo que más disfruto de realizar un programa de radio. No tanto hablar, porque hay veces que sirve la palabra, pero en algunos momentos uno tiene que permitirse escuchar música. Si no, hacemos un partido de truco y hablamos y mentimos, como ya estamos acostumbrados a que nos mientan. Mejor vamos a un juego de truco, ¿no? Truco para quien esté escuchando en otro país y no sepa lo que es un juego argentino, el truco, que parece que en la realidad dirigencial de nuestro país están jugando a eso cada vez con más cizaña hacia una clase, beneficiando una y para que suba una clase tiene que empobrecerse más otra. Lamentable lo que estoy diciendo, pero es lo que sucede en nuestro país. Y a mí no me vengan a querer cambiar mi pensamiento. Y lo sostengo y lo voy a sostener. Por eso elegí escuchar metal. Por la lucha hacia todo eso, ¿no? Obviamente que dentro del metal le cantan en cuanto a lo lírico, le pueden llegar a cantar hasta la luna. Pero bueno, hay de todo como en todo y hay gusto para todo. Dijo un amigo, no voy a completar la frase. Pero bueno, vamos a la música. Vamos con esta banda. Se llama Certain Deed. El tema es Hair for the Bear. Y la siguiente banda es Valiant Lies. El tema es Revenge. Así continuamos. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. That time in my past is so sad to think of that time. Like a shadow that haunted me all my life. I found my weakness, it was you. I remember everything that you claimed. Llegamos al final de este programa número 180 para Inyectando Metal, programa realizado el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5, Radio Metal de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. En la conducción Norberto Fernández, agradezco a quienes escucharon este programa. Los invito para la próxima semana en este mismo horario para San Martín de los Andes, el lunes a las 21 horas en vivo, y a lo largo de la semana en el mismo horario en las repeticiones. Desde ya, muchas gracias. Quedan en compañía de las siguientes bandas con los siguientes temas. El primero a cargo de la banda Merciless, el tema Attack, el tema es Lagoon of Blood. Y la banda Lútaro. El tema es Time to Rise. Chao, gracias. baptized. These overbearing wounds suffocated you enough. Lay to rest these burdens in your chest. Your future is too prosperous to break like. It takes time, I'll be your guide. I know you are not used to trusting me.